Pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces y a veces no pasa. Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa. Y a veces pasa que agendamos las tristezas, pasamos cursos de infelicidad con 10. Aquí huele a pena que mata y golpea, sin pena ni gloria se muere el amor. Aquí huele a llanto del llanto que moja paredes del cielo y orillas del mar. Aquí huele a pena que mata y golpea, sin pena ni gloria y heridas de amor. Pasa, te estaba esperando, siéntate a mi lado, a ver si se te pasa. Hay tanto frío afuera y aquí adentro el ánimo se nos congela. Pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa. A veces pasa que agendamos las tristezas, pasamos cursos de infelicidad con 10. Aquí huele a pena que mata y golpea, sin pena ni gloria se muere el amor. Heridas de amor.